Nos adentramos ya en uno de esos asuntos de actualidad local, aunque es cierto que en este caso concreto se trataría de una referencia o un ejemplo de lo que en realidad es un tema que va a ser actualidad. De hecho, bueno, seguramente lo hayan escuchado ya en algún medio, o bueno, pues a través de publicidad, etcétera. Hayan tenido ya alguna referencia sobre el Black Friday, el Viernes Negro, jornada que se está convirtiendo en una fecha destacadísima en el ámbito comercial en todo el planeta. Lo cierto es que se ha extendido, sobre todo ayudado por las nuevas tecnologías, y bueno, pues es una fecha que ya decimos se está celebrando y bueno, pues apuntando como tema promocional por grandes firmas, comercios, y bueno, pues una jornada que también se desea también aprovechar desde el comercio local, en concreto por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Ya el pasado año desarrollaban una iniciativa en ese sentido para celebrar ese primer Black Friday. Y bueno, pues llega la segunda edición en próximo 24 de noviembre. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Andrés Morales, que es el presidente de la ACU, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, para conocer un poco los detalles sobre lo que es esta segunda edición en nuestra localidad del Black Friday. Andrés Morales, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, segunda edición, así que esto quiere decir que ya el año pasado lo apuntamos, pero en general que las cosas fueron bien en ese estreno, ¿no?, del Black Friday en nuestra localidad. Y por tanto se trata de repetir, incluso mejorar lo que fue aquella experiencia, ¿no? Efectivamente. El año pasado fue el año que probamos esta vez, por primera vez, esta campaña. Y bueno, han resultado los datos de este año un poco mejor que el año pasado. Hubo, creo que fueron 50 y tantos participantes, y este año hemos llegado a los 60. La verdad que la gente que hizo el Black Friday el año pasado salió contenta, porque hicimos una encuesta después de ello y salió bastante contenta, porque los clientes fueron precisamente estos días. Y digo estos días porque hay gente que lo hace no solamente el 24, sino que lo hace algún día más. Y salió bastante contenta por las ventas que hicieron en este fin de semana en concreto. Como decíamos, la verdad es que se trata ya de una fecha de referencia que muchos consumidores, de hecho, van esperando a lo largo de este mes de noviembre y que se ha extendido por todo el mundo. Bueno, lo estamos escuchando ya porque hay comercios, empresas a nivel nacional o internacional que hablan de aprovechar antes justo del Black Friday, otros ya están apuntando ofertas para entonces, así que ya decimos, es una gran jornada, ¿no? Como tú decías, en algunos casos son todo el fin de semana o más días, que se aprovecha a nivel mundial y que también queríais que tuviera su reflejo en nuestra localidad, ¿no? Sí, evidentemente. Como tú bien dices, hay grandes empresas que la hacen todo el mes ya. Lo hemos visto anunciado en televisión. Eso quiere decir que el Black Friday evidentemente llama bastante la atención al consumidor por los descuentos. No en todos los comercios por igual, evidentemente, porque la gente del Black Friday es principalmente de un tipo de consumo. No es en alimentación, por ejemplo, donde es lo más débil es en la alimentación, pero sí que en otros sectores los demás sectores, como incluso hasta en vehículos y demás. Sí, es verdad que hay grandes descuentos y la gente se lo toma bastante en serio porque son importantes. Hay quienes son los que más se dan en complementos, moda, joyas, electrodomésticos, incluso belleza, decoración, viajes, óptica, entran hasta productos de parafarmacia. No, las farmacias no pueden entrar, pero los productos de parafarmacia sí. Este año están entrando con más fuerza. La formación, telefonía, o sea que hay una variedad, bueno, seguiría hablando ahí, un rato bueno de los productos que sí se pueden hacer un descuento importante. De hecho, la verdad es que se está convirtiendo una jornada por esos grandes descuentos muy especial, también de cara incluso, ¿no?, a los regalos navideños. Hay quien aprovecha ya, lo hace con bastante antelación y aprovecha mejores precios. Así que en torno a esos sectores de regalo, que pueden ser muy amplios, los sectores que tú has comentado serían los principales. De todas formas, nos comentaban, ¿no?, que este año participan 56 establecimientos, pero que, bueno, hay una gran variedad de sectores representados, ¿no? No, este año participan 60. Perdón, 60. Sí, hay una gran variedad. 54 eran el año pasado. El año pasado. Sí, hay una gran variedad. Y lo que tú dices también es verdad. El tema del Black Friday se adelanta por poco tiempo a la Navidad. Entonces la gente, hay mucha gente que va buscando el descuento, el gran descuento que no existe en Navidad, que por otro lado nos hace calentarnos un poco más la cabeza en el tema de campaña de Navidad como asociación, porque claro, aquí se aplican unos descuentos que en la campaña de Navidad no se pueden aplicar. Claro. Entonces, sí es verdad que mucha gente lo va buscando. Hay otra gente que no, hay otra gente que simplemente le viene bien por ropa de temporada, porque se atrasa un poco el invierno, por lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que se aprovecha un poco ese tema y a nosotros, como te digo, como asociación, nos complica un poco, porque a esta altura todavía no sabemos cómo vamos a desarrollar la campaña de Navidad. Decíamos, el año pasado 54, 56 participantes, este año 60, que nos comentaba anteriormente, 60 establecimientos, y bueno, pues de todo tipo de sectores, aunque es cierto, ¿no?, que con protagonismo del sector de la moda, también en las nuevas tecnologías, electrodomésticos, es algo que se suele vender mucho en este Black Friday, ¿no? Sí, sí. Es de lo que más se suele vender, aunque también te digo que este año han entrado... la farmacia tiene un formato especial, no pueden hacer descuento en medicamentos, pero en productos de parafarmacia, que todos lo venden, este año sí han entrado, se han publicitado y demás. Y es un sector que la verdad que sí pega fuerte también. El tema de telefonía también está entrando bastante fuerte, que el año pasado no entró. Y el tema de decoración también es uno de los nuevos que ha entrado este año. Sí te puedo decir que de los comercios que están participando se han visitado 160, se han visitado 160 de comercios de todo tipo. Lo que pasa es que evidentemente, pues por las razones que estamos hablando, todos no entran. Pero bueno, hay que intentar visitar los máximos posibles. Este año hemos visitado 160, el año que viene a ver si podemos visitar más, hacerlo con más antelación y visitar más para que la gente se conciencie de que es un buen día para vender, o un buen día o varios días, porque esto, como te digo, cada uno tiene la libertad de aplicarlo el día 24 o desde el 20 al 25, la semana entera. No se puede hacer como la grande superficie, grande empresa, que lo hacen todo el mes o 15 días, porque estamos hablando de pequeño comercio, pero sí lo pueden hacer toda la semana si quieren. Para que un oyente, un consumidor que nos esté escuchando ahora mismo, reconozca un establecimiento que esté participando en el Black Friday en nuestra localidad, supongo, ¿no?, que hay una serie de distintivos que habéis repartido o vais a repartir entre los participantes. Sí, correcto. Como todos los años, como los dos años que llevamos haciéndolo, hay un distintivo que además es negro, es un cartel A3 que pone Black Friday del ACU con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Entonces lo pone, claro, pone que es el día 24 de noviembre, pero sí es verdad que se le ha comentado a todos los comercios participantes que ellos lo pueden poner los días que quieran. Aunque nosotros pongamos en el cartel que es 24 de noviembre, ellos pueden poner que es de la fecha, o hacer el descuento que ellos quieran desde la fecha que quieran, en las tiendas de la semana, que tiene a su libre disposición hacerlo. No podemos limitarlo en el tiempo ni en los porcentajes, eso lo tenemos claro, porque los porcentajes de cada comercio, como te he dicho en otras ocasiones, son cada uno tiene unos márgenes de beneficio y luego también ya dependiendo de la forma de trabajar de cada establecimiento, pues cada uno puede aplicarlo los días que quiera dentro de la misma semana de brazo y de... Así que se trata de una iniciativa en común en la que el ACU es un poco el paraguas que hace que cuente con un formato de las mismas características, pero sí que es cierto que evidentemente cada comercio realiza las promociones, los descuentos que creo oportuno, así que por tanto tendrás que visitar cada uno de esos establecimientos para ver un poco lo que son esos descuentos. De todas formas, he visto que a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de vuestro perfil en Facebook, ya reflejáis, ¿no?, cuáles son las ofertas, sí, los descuentos en cada uno de esos establecimientos, ¿no? Sí, vamos, eso es libre también. Las redes sociales estamos emitiéndolo, como tú bien dices, en Facebook. Nosotros lo hacemos con la colaboración que también se me olvidaba de Guadalinfo, que está participando con nosotros, que han participado el año pasado y este año también. Entonces hemos solicitado a los participantes de estos comercios que van a hacer estos descuentos para darle más promoción en las redes sociales, que nos pasaran o que le pasaran a Guadalinfo el logo, y el que quiera tenga claro el descuento que va a hacer, pues puede publicitarlo desde ya. Es mucho más atractivo, desde luego, hacerlo así, diciendo desde ya qué descuento va a hacer, y evidentemente tiene más gancho a la hora de que el cliente vaya a comprar a un comercio a otro, porque va sobre seguro, va a saber que en este comercio que se está publicitando en Facebook o en otro tipo de red social, va a tener el descuento que dice ahí. Una campaña que también han podido, seguro, escucharlo nuestros oyentes, también se está desarrollando a través de esta casa de Radio Ubrique, y que en definitiva, bueno, pues trata de impulsar, como decimos, esta jornada promocional o jornadas, dependiendo de cada comercio, el Black Friday en nuestra localidad. Nos referíamos a Facebook, nos referíamos a las redes sociales, y la verdad es que las nuevas tecnologías, Internet sobre todo, ha supuesto un impulso grandísimo, ¿no?, a lo que es esta fecha a nivel planetario, ¿no? Pues la verdad que sí. Este año en concreto se están multiplicando las visitas a esta página. Estamos viendo, todavía no sé el número de visitas porque, bueno, no hemos terminado, evidentemente. Cuando termine la campaña lo veremos. Veremos las visitas que hemos tenido, pero yo creo que va a ser bastante más grande que la del año pasado. Por otro lado, nosotros, a nivel de la Federación de la provincia de Cádiz, de comercio, yo que pertenezco a la Federación de Comerciantes como tesorero, al comité ejecutivo, tenemos una subvención precisamente para campaña. Entonces esta campaña la hemos metido a nivel provincial, la hemos comunicado a nivel provincial. Esta campaña se va a emitir la semana que viene, 3 días. En varios diarios a nivel provincial y en televisiones locales. Entonces la verdad que va a tener más auge fuera de aquí, para que la gente sepa que el clase de este también se hace en Ubrique. No la vamos a ver aquí, pero sí se pueden ver en medio tanto digitales, a nivel provincial y provincial, no, a nivel comarcal, provincial. Y a nivel comarcal también, televisiones comarcales y a nivel provincial. Pues por tanto la campaña, no solo a nivel local, sino que la promoción también se hace de cara a visitantes, ¿no?, que puedan acudir, y ahí en ese sentido ese gancho comercial es importante para lo que en definitiva es la promoción turística también de nuestra localidad, más aún si tenemos en cuenta, ¿no?, el peso del sector marroquinero fundamental en nuestra población, sus establecimientos, sus comercios, etcétera, con ese gancho grandísimo, además para estas fechas navideñas, etcétera. Bueno, pues Black Friday puede ser una buena excusa, en definitiva, para que lleguen a nuestra localidad en los próximos días, pues también, como decimos, buscando los descuentos de los comercios participantes. Y bueno, te decía, ¿no?, hablando de las nuevas tecnologías, no sé, incluso supongo, ¿no?, que muchos de los comercios, algunos de los comercios que forman parte de Black Friday, de esa iniciativa y de la ACU en general. Además, contarán con el comercio online, ¿no? Con ventas online. Y bueno, pues en ese sentido ya digo que es otro de los aspectos a los que no puede renunciar un comercio, más en tiempos como estos, ¿no? No, ahí pues llevas toda la razón, hay que estar en el tema online. Todavía no estamos al 100% aquí, concretamente en Ubrique, pero sí es verdad que, por los datos que yo tengo por lo menos, sí es verdad que se hacen muchos cursos de tema online, nosotros mediante la Confederación de Empresarios de Cádiz, que son gratuitos, nosotros se los mandamos normalmente a los asociados y demás para ver si pueden asistir. El problema de estas cosas es que usted tiene que desplazar, tiene el horario de comercio y demás, pero bueno, sí es verdad que el comercio online es el que se está poniendo al día cada vez más y no nos podemos dejar esta oportunidad. Porque en campañas así es donde nos podemos dar a conocer, y más una campaña como esta, que este año tenemos la suerte de estar subvencionados, pues ya por la Junta de Andalucía, que pedimos esa subvención en el año pasado, y estamos hablando de una subvención de 17.000 euros, ya que estamos hablando de una cantidad importante para poder publicitarnos en la campaña que vamos a hacer. Yo creo que la gente sí tiene que subir al carro de las nuevas tecnologías. Eso es cuestión de irse concienciando y mientras más pronto mejor. Así que campaña este Black Friday, que como nos dice, ¿no? Cuenta con esa subvención por parte de la Junta, lo que os posibilita, ¿no? Como nos decías, promocionaros en medios de comunicación a nivel comarcal y provincial. Y bueno, pues intentando, ¿no? Que tenga el mayor eco posible. Ya por finalizar, Andrés, aunque si te parece, lo retomamos en próxima jornada ya, en cuanto que se acerque, ¿no? Ese día del 24 de no, del 24 de noviembre, que es la jornada estrella, pero. ¿Cuándo comenzarían los descuentos? ¿Cuándo podemos decir ya la próxima semana? Digo, porque como empieza en algunos casos una semana, en otra el fin de semana, bueno, de esa fecha, en otros casos es solo el viernes. ¿Cuándo podemos decir que puede haber ya descuentos? ¿A partir de qué día? Pues mira, puede haberlo o no, lo va a haber desde el día 20 del lunes, porque hay comercios que nos han comunicado que lo van a hacer desde el día 20. Entonces, desde el día 20 lo va a haber, no en todos, pero sí en todos los comercios que participan en esta campaña, pero sí lo va a haber desde el día 20. Entonces, la cuestión es simplemente fijarse bien en la cartelería que yo he escrito, que es Black Friday de la ACU, que es como se llama. Que se distingue fácilmente porque es un cartel negro. Entonces todos los comercios que tengan ese distintivo pueden tener al lado desde tal fecha a tal fecha, simplemente porque eso lo hemos dejado que lo pusiera cada uno, y ahí le pueden decir, no, pues nosotros lo hacemos desde el 20 al 25 o incluso hasta el 26 domingo, si quieren tener abierto, que algunos pueden tenerlo. O hacerlo el fin de semana nada más, viernes, sábado y domingo, que son la mayoría. No lo sé, pero sí es verdad que desde el 20 sé que hay comercios que lo van a pillar. Así que desde el próximo lunes, estén atentos porque se inicia, arranca ese Black Friday de la ACU en nuestra localidad, en diferentes establecimientos. Y para más información sobre esos descuentos, de todas maneras, por ejemplo, nos decías, ¿no? En los propios comercios, pero también a través del perfil de Facebook, en las redes sociales, También. habrá más información sobre las promociones en cada uno de esos comercios. Un Si total. Sí. quieren, perdón, si quieren pueden entrar en la página de Facebook de ACO y ahí hay toda la información de todos los comercios que van a participar. O sea, que si moverte de tu casa lo puedes ver. Es mucho más fácil también, si quieren. Pues con esa puntualización nos vamos a quedar y como decía Andrés, si te parece, retomamos un poco esta iniciativa la próxima semana ya, justo algún día antes de ese 24 de noviembre en que se celebra a nivel planetario en esta ocasión esa fecha del Black Friday, también en nuestra localidad, con promociones desde este próximo lunes. Andrés Morales es el presidente de la ACU, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. y nos ha acompañado en el día de hoy para ofrecernos detalles sobre lo que va a ser esta campaña previa a la campaña de Navidad, que nos decías que todavía, bueno, pues se está un poco ultimando, viendo en primer lugar cómo marcha este Black Friday, ¿no? Claro, es complicado por el tema. Desde que hicimos el Black Friday del año pasado, vimos la dificultad de hacer la campaña de Navidad, porque la gente no quería entrar en un segundo descuento. Entonces, a ver cómo enfocamos la campaña de Navidad, que no sea descuento, sea de otra manera, o no lo sabemos aún todavía. Pues lo contaremos también, estaremos atentos para informar sobre esas novedades en relación a la ACU, a la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Andrés Morales, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias.